Está bien, tío. Tú unos momentos fluyen por el tiempo en el que vivo. No soy de los que escoge el sobre, pero sobre esto sobrevivo. En el sonido pajarito permanece en nido. Con perspectiva claro, dinámico, por dentro han ido entre mis sentimientos. Ya de las respuestas que no encuentro aquí dentro, sí, en el centro. Yo soy más de Blas, pues no encuentro mi epicentro. ¿Cómo? Me dicen tiempo al tiempo. Me contento para no hacer lo que todos hacen tomando. Así no flow como referencia, esencia la pierden cuando no son capaces de hacer las paces con su conciencia. Aunque no estoy en paz, pero en el rap tengo mi paciencia. Traigo el extracto para este factor. Hip hop es la ciencia necesaria para reconstrucción interior necia. Visión del mundo que me evoca la gente. La gente se salva muy poca. Persona saltó la cabeza antes que estar cabizbajo. Activarlo es lo que hago. Pero mi antojo me llama piojo, los 18 los rozo y me siento perdido. Amigo, mi cordura al despojo, rojo tengo los ojos y me enojo cuando no escojo lo que debo y bebo de donde beben pocos. Sofoco mi cuerpo por ser rostro loco, coloco las piezas en un lugar equivoco y rozo la razón, eso es lo que me jode. Al menos tengo algunos como hombre en el que apoyarme. Hombre, me trago el plomo, sin el desplomo, agua enterguido como no admito que en su día fui un poco golatra, ergona más. Ahora man, soy en el rap un gran acróbata. Mira, escúchalo, súmelo, súbelo. Tu miembro número uno no soy, pero no hay más que contar, dar. Si me quedo callado e intento mejorar este rama de real refrescante inédito pa' dar. Dime, yo hago esto por mí y nada más. Man, dando un dislike me da que vas muy mal. Rocada hasta mi vida y vi que no mejora. Voy como un b-boy, pues voy a mil por hora. Ya mucha honra, mi mente explosiva, homicida. Solamente me hace falta un poco de pólvora. Limpiando el polvo de mi alma, hay más que contar. Pero me cuesta contarte, darte con mi rap. Explicaciones, joder, no poder soltar lo que quieras, sí. No es por metáfora. Fueras verdaderas, de veras, wow. A veces se me va toda la perola. Te miro y te digo adiós, su hola. Olas de dudas, dudas tremendas. Espero que al menos el agua se lleve algún par de mendas. Venga la muerte de tu conciencia. Venga la muerte de tu esencia. Venga la muerte de inteligencia. Venga tranquilo, ya busca la salida de emergencia. Estabilidad es gran capacidad, cavidad para rimar sin parar. Puede corregir tantos fallos en mi vida, pero siempre busco un rato para soltaros todo este gran rap. Que no falte un tiempo para darse un respiro. Mira todo lo que hago y ves que yo me inspiro. Aspiro el aire y me envuelvo entre ideas que se rapen y demuestran que en esto sigo vivo. Que no falte un tiempo para darse un respiro. Mira todo lo que hago y ves que yo me inspiro. Aspiro el aire y me envuelvo entre ideas que se rapen y demuestran que en esto sigo vivo.